Sintonizas Territory Mac. Seguimos en las jornadas Creative Days de Barcelona, donde Adobe presenta todas las novedades relacionadas con las nuevas tecnologías que hay alrededor del Creative Cloud. Con nosotros Antonio Lirio, consultor de soluciones de Adobe Systems Ibérica y autor de diversos libros y guías prácticas sobre el software de Adobe. Antonio, nos vas a ofrecer dos workshops. Danos detalles. Voy a mostrar en una primera sección dedicada a la web algunos ejemplos donde voy a intentar mostrar cómo trabajar con la disciplina del diseño líquido con las facilidades que te da el nuevo Dreamweaver CC. De hecho, no voy a mostrar nada nuevo, es algo que ya se puede venir haciendo desde hace tiempo, pero que con el nuevo panel CSS que incluye Dreamweaver CC lo vamos a poder realizar de una forma muy sencilla. De alguna forma, mi intención es explicarle al público, explicarle a la gente cómo realmente es muy fácil poder controlar el diseño líquido, que no tenemos que confundir con el diseño responsivo, son dos cosas distintas, pero sobre todo ahora que hay una proliferación tal de dispositivos, creo que es muy importante pues poder conocer cómo poder trabajar y cómo perderle el miedo a las CSS para poder crear este tipo de diseño líquido. Eso será en una primera parte de esta tarde y luego pasamos a la parte de vídeo, donde voy a acompañar a dos grandes expertos, que son la gente de Coco y también a Fernando Zembellín de Mediaset, y en mi intervención de esta tarde voy a hacer un ejemplo muy rápido, porque pienso que lo realmente atractivo va a ser lo que van a mostrar ellos, pero en mi ejemplo rápido simplemente voy a hacer un pequeño paso por paso para que todo el mundo pueda ver lo fácil que es con After Effects CC integrar objetos sólidos de Cinema 4D dentro de una línea de tiempo de After Effects. Voy a hacer un pequeño ejemplo, insisto, muy rápido, pero que pienso que va a servir para que todo el mundo pues le pierda miedo a esta herramienta y puedan pues lanzarse desde el primer día a trabajar con el Cinema 4D Lite, que se incluye dentro de la membresía de Creative Cloud, y After Effects CC. ¿A qué retos nos enfrentamos? Retos muchísimos, sobre todo pues la aparición cada día de una forma más rápida y más acelerada de todo, de nuevos formatos, nuevos dispositivos, nuevas formas de acceder a la información, nuevas formas de presentar esa información. Todo cambia, es decir, hasta ahora nos tenemos que preocupar si el formato que queríamos utilizar era el adecuado, ahora aparte nos tenemos que también tener en cuenta, aparte del formato, si es el adecuado, para qué tipo de pantalla se va a mostrar. De aquí a nada, cuando se estandaricen otro tipo de dispositivos tipo Google Glasses o otros que van a salir, incluso nos tendremos que preocupar sobre qué tipo de dispositivo va a desplegarse ese contenido. Es decir, pienso que hay que estar un poco atento para estar al día y surfear encima de estos cambios tecnológicos, que son interesantes, pero que también se presentan un reto. En el mundo del vídeo, por supuesto, también, puesto que en el vídeo pues también cada día están surgiendo nuevos formatos, nuevas formas de plasmar cualquier tipo de contenido en vídeo, y eso es algo que también pues pienso que hay que estar muy muy atento. Para terminar, ¿qué consejos puedes transmitir a nuestros oyentes? Consejos para darle a la gente que se quiere meter o que está trabajando en este mundo, no soy muy amigo ni creo que sea muy indicado yo para dar consejos, pero por supuesto esos consejos, si tuviera que darlos, pasarían por sobre todo tener los ojos muy muy muy abiertos a todas las tecnologías que están apareciendo de una forma cada vez más acelerada, más rápida, y por lo tanto en ese sentido Creative Cloud es un gran aliado, puesto que el nuevo sistema ser miembro de Creative Cloud lo que nos va a permitir es tener la tranquilidad de que cualquier avance que haya en el entorno tecnológico enseguida lo vamos a tener disponible en nuestras herramientas. Por lo tanto, eso de alguna forma nos ayuda, no nos evita tener que estar muy pendientes de lo que está pasando en el entorno tecnológico, pero nos ayuda a poder contar con las mejores herramientas para poder pues estar al día de todo lo que ocurre, porque creo que hoy día podemos hablar de dispositivos, de web, realidad aumentada, podemos hablar de nuevas formas de presentar la información, pero es que va todo tan rápido que cualquier cosa que mostremos hoy, probablemente mañana va a salir otra que la supere con creces. Entonces, ese sería mi principal consejo. Estaremos atentos. Antonio, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac. Vale, pues muchas gracias. Yo recuerdo que si queréis ampliar más información de todas estas novedades que estamos presentando, podéis acudir a la web de adobe.com/es, por supuesto, y también a Adobe TV, tv.adobe.com/es, que es la versión española del Adobe TV, y por supuesto también poder ver la grabación de nuestros seminarios online en trucosyconsejos.com.